Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. Bueno, buenas tardes. Ayer nos quedamos en esta parte de la presentación todavía de economía ecológica, pero en realidad es la última parte que tiene que ver con qué está pasando con las ciudades, un poco para aterrizar el tema de análisis de flujo de materiales y energía a el contexto urbano. Y entonces lo que tendremos, lo que sigue va a ser sobre esto y cómo empezar a mirar el tema de las ciudades y cómo nos podemos aproximar a un análisis de flujo de materiales y energía. Entonces para eso necesito hacer una breve contextualización del tema de las dinámicas urbanas, de urbanización, y para eso tengo algunos datos, ¿no?, que tienen ahí. O sea, lo que tenemos es un proceso de urbanización que se da esencialmente a partir de 1950. 1970 es la década a partir de la cual se agudiza y se dispara de manera creciente los procesos de urbanización. Y estos últimos 40 años no han parado, ¿no? Entonces vamos viendo cómo se van duplicando, triplicando, cuatriplicando las superficies urbanas a nivel mundial. Y hace dos años, poco más de dos años, el planeta se vuelve por primera vez esencialmente urbano, ¿no? Pasamos a tener el 51% de la población viviendo en asentamientos urbanos, aunque para América Latina esto ya es viejo. Nosotros somos una región esencialmente urbana, estamos alrededor del 80% de la población en asentamientos urbanos. Y con varias diferencias, ¿no? Ya lo que vamos a ver, la diferencia esencial es que somos una zona altamente urbanizada, como si fuéramos países ricos, pero no somos ricos, ¿no? Y esto tiene implicaciones muy, muy fuertes. Bueno, en términos de energía, las ciudades, que son espacios muy pequeñitos, ¿no?, cubren 2% de la superficie terrestre de los asentamientos urbanos, consumen 2/3 partes de la energía, emiten 4/5 partes de las emisiones. ¿Por qué? Porque es mayor las emisiones que la energía consumida, porque hay emisiones indirectas asociadas al consumo urbano, ¿no? Y luego se viene un aumento poblacional en 2050, somos 6.500 millones de habitantes más o menos, y nos vamos a los 9.000, 9.500 en el 2050. 90% de ese aumento poblacional va a ser de tipo urbano. Entonces lo que tenemos es una presión mucho mayor sobre los espacios urbanos. La siguiente. Esta es una... la siguiente. Esta es una de las principales... No, la anterior. Esa. Referencias, digamos, de... documentales. Si ustedes revisan los documentos de Naciones Unidas de Hábitat, van a encontrar muchos datos interesantes, y ellos van a estar diciendo que uno de los principales problemas para la ciudad de América Latina es que tenemos un déficit, ellos le llaman déficit profundo de gobernanza, de infraestructura y de equidad socioeconómica, y eso es lo que va a hacer la diferencia frente al cambio climático. Entonces, tenemos una población tan urbanizada como los países ricos, no tenemos recursos para afrontar eventos climáticos extremos, no tenemos recursos suficientes para implementar medidas de mitigación. Entonces, para los que no manejan el lenguaje de la ciencia del clima, ¿no? Puesto muy sintética y sucintamente, las medidas de adaptación es todo lo que podemos hacer para enfrentar eventos climáticos extremos, y que los efectos sean lo menor otros efectos climáticos asociados al cambio de clima y tener consecuencias lo menos graves posible. Las medidas de mitigación están asociadas a la reducción de emisiones. Son dos cosas distintas. En una siguen las emisiones, pero construimos un dique, construimos mejor la infraestructura para que soporte mayores temperaturas o soporte inundaciones, etc. Eso es adaptación, ¿no? Mitigación es cómo mejoramos nuestra tecnología para emitir menos gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, no tenemos dinero para ninguna de las dos cosas, o no tenemos suficiente. Tenemos que el grueso de la población que se viene al 2050 va a estar en nuestros países, va a estar en las zonas esencialmente urbanas, y tenemos además un problema de mala infraestructura hoy día, y tenemos un problema enorme de lo que en la literatura le llaman gobernanza, ¿no? La siguiente, entonces lo que tienen aquí es una proyección de la población urbana a nivel mundial. Si se dan cuenta, bueno, ahora abajo, al 2050 son 6.400 millones a lo que hay que sumar la población rural, ¿no? Un segundo, necesito un caso. Bueno, la siguiente, ahí lo que tiene, en la siguiente, en esa. Esta es la población rural actual, ¿no? Más o menos, 2010. Esa población rural se va a hacer más chiquita. Y lo que van a tener es que la población urbana, que es de los países desarrollados, o los ricos, es este cachito, más o menos se mantiene, se hace un poquito más chiquita. Y el grueso de la población urbana mundial prácticamente se duplica en los países pobres. ¿Ok? De aquí nos dice varias cosas. Primero, la presión se viene en los países pobres, donde se va a tener que construir mejor infraestructura, donde se va a necesitar más dinero para medidas de adaptación y para mitigación, va a ser acá. No en los países ricos, que al contrario van a tener menos población, tienen más recursos para enfrentarlas. Entonces, ahí, digamos, además climáticamente los modelos indican que el grueso de medidas, el grueso de impactos del cambio de clima se van a dar en latitudes propias de los países pobres. Entonces, geográficamente nos tocan las mayores afectaciones. Y luego, socioeconómicamente tenemos una población pobre, tenemos mala infraestructura y gobiernos con mala capacidad de implementación de políticas públicas o corruptos o más cosas, ¿no? Segundo elemento importante de esta gráfica. Una población más chiquita rural tiene que alimentar a una población más grande urbana. ¿Cómo le hacen? Aparte del cambio climático, que afecta las propias condiciones de producción, significa que cada habitante rural va a tener que ser mucho más productivo en términos de producción de alimentos para poder alimentar esta parte de acá, grandota, ¿no? Eso se logra con transgénicos, eso se logra con monocultivos. No hay casi de otra si queremos mantener la dieta que tenemos hoy día. O sea, dicho al revés, si no queremos monocultivos, si no queremos transgénicos, etcétera, cambiamos la dieta, no puedes seguir cada vez más centrada en las carnes, en los derivados lácteos, en los alimentos procesados, porque es altamente intensiva en energía. Entonces tenemos que modificar, aunque sea un poco, la dieta. Y por el otro lado, la agroecología todavía está en veremos si da con estas proporciones. O sea, que si no queremos las repercusiones de los monocultivos, esta relación de el grueso de gente urbana y muy poquita rural, no, parece que no va a ser posible. Si nos movemos a este escenario, necesitamos agroindustria, y eso afecta más el medio ambiente. Entonces, ¿por qué lo digo? Por ejemplo, la milpa tradicional mexicana, ¿no? Del maíz. Estudios hechos por varios autores, pero digamos de los más conocidos, Pimentel, ¿no? Bueno, ellos dicen, una producción de una hectárea de maíz en Estados Unidos, con todos los insumos y todas las tecnologías de punta, generan 10 veces más producto que una milpa tradicional, ¿no? Que está por la tonelada y media, 2 toneladas la hectárea, pero utiliza 5 veces más energía. Entonces, Claro, tienes más producto, pero es mucho más intensiva energéticamente. Entonces, y uno de los problemas que veíamos ayer con la economía ecológica es que las limitaciones que tenemos son de acceso a cantidades crecientes de energía, ¿no? Esto de la ley de la entropía, etc. Entonces, esto nos está señalando un escenario complejo, ¿no? Y mientras este escenario se está moviendo, o sea, nosotros estamos corriendo hacia esta situación, la política pública de nuestro país es la que se ideó con la política neoliberal de definición de soberanía alimentaria, ¿no? La soberanía alimentaria antes de Salinas, o sea, legal y formalmente tenía una definición, y eso no lo digo yo, lo dice FAO directamente, ustedes lo pueden leer. FAO dice, la soberanía alimentaria previo a las políticas neoliberales en América Latina era la capacidad de producir nuestros propios alimentos. Después, con la implementación de políticas neoliberales, se redefine como la capacidad de comprar nuestros alimentos. Y claro, si sacamos mucho petróleo, como país petrolero, tenemos dinero. Pero eso se nos está acabando. Y aunque encontremos más pozos, está relativamente comprometido esto. No podemos seguir sacando cada vez más petróleo, eso está claro. Podemos recorrer tal vez el punto del peak de nuestra producción unos años más, pero hasta ahí. Y tenemos el problema de que los demás países sí están protegiendo su agricultura, ¿no? Los únicos países que no dejaron de subsidiar la agricultura y que es el desacuerdo más grande en la OMC, es Estados Unidos y la Unión Europea, y todos los demás les hicimos caso. Entonces, fue la política agrícola que implementamos, fue la que nos dijeron los países que no hacen esa política, que la hicieron. Y eso es lo más grave que tenemos, o sea, el tipo de diseño de política pública que no está pensando en que esto se nos viene encima. ¿Okay? La siguiente. Una más, por favor. Ok. Nada más para puntualizar algunos detalles. Las metodologías para medir las emisiones dentro de la metodología del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas, del Consejo Mundial de Meteorología, hablan de tres grupos, ¿no? tres dimensiones. El SCOOP 1, que son las emisiones directas, el SCOOP 2, asociadas sobre todo a la quema de combustibles fósiles directa. La segunda es a la producción de electricidad. Y la tercera, que tiene que ver con todas las demás emisiones indirectas, ¿no? Las emisiones indirectas incorporadas al uso de energía de X o Y mercancía, ¿no? ¿Cuánta energía yo utilizo para hacer esto? Entonces, esa energía que utilicé implica emisiones indirectas de este enlace, ¿no? Este apuntador. Lo que hoy día las negociaciones trabajan es Scoop 1 y Scoop 2. Todas las proyecciones y los modelos están moviendo en estos dos. O sea, solo una fracción de las emisiones a nivel mundial. Esto no está muy claro todavía. Por ejemplo, ¿cómo medimos las emisiones? Ustedes saben que las, y si no saben les digo, las emisiones del sector aviación y marítimo están fuera de las negociaciones de cambio climático. No es poquito, ¿eh? Y este sector es el que tiene la tasa de crecimiento más alta de la aviación a nivel mundial. Ahora, la argumentación es, ¿a quién le cobramos las emisiones? ¿Al aeropuerto de la Ciudad de México? ¿O a los alemanes que vienen con Lufthansa? ¿O a los franceses que vienen con Air France? ¿A la compañía o al pasajero? Entonces empiezan los problemas de a quién le cobras o a quién le anotas las emisiones. Lo mismo con los barcos, al puerto, al barco, al cargo que lleva y la nacionalidad del cargo. Es todo un problema. Es cómo se contabiliza eso, y no hay todavía una sistematización al respecto. Entonces, esto nada más para que sirva de que lo único que está ahí, de lo que vamos generalmente a hablar en cambio climático, más adelante los datos van a estar en el SCOOP 1 y el 2, esencialmente. ¿Okay? La siguiente. Entonces, esto es emisiones directas, ¿no? SCOOP 1 y 2. Y estos son los sectores, la composición de los sectores responsables de las emisiones a nivel mundial, año 2009, datos del Banco Mundial, y lo que tienen que es esencialmente el sector para la producción de energía, electricidad, por ejemplo, es el más grande, ¿no? Segundo, tienen el de la industria. Tercero, el cambio de uso del suelo. Y luego el transporte, ¿no? Esencialmente aquí el transporte motorizado. Esto tiene que ver con el corrimiento de la frontera agrícola y otras cosas, ¿no? Procesos de deforestación asociados también al uso de biomasa. Y el tema de la industria es esencialmente dominado por tres sectores. Si nosotros medimos tres industrias aquí, tenemos casi todas las emisiones o el grueso de emisiones de la industria. Cemento y concreto, esa es una. La otra es hierro. Y hay otra más que es aluminio. Esos tres materiales, si nosotros los contabilizamos, tenemos el 75% de las emisiones de este sector. ¿Cuáles son las emisiones, perdón, cuáles son los sectores más importantes de México? Industrial. CFE y Pemex, acá, ¿no? Y luego, Cemex. O sea, nosotros destacamos en las industrias más contaminantes, ¿no? La siguiente. Ahora, lo que tenemos aquí es esto más o menos se mantiene. Hay un cambio, ahora les digo cuál es, que tiene que ver con China y Estados Unidos, ¿no? Aquí ya se ven más o menos del mismo tamaño, ¿no? El tamaño de la pelota es el tamaño de las emisiones, ¿no? La cantidad de toneladas. Y la posición tiene que ver con la cantidad de emisiones asociadas a la población, o sea, emisiones per cápita. Entonces, si está más abajo, son menos emisiones per cápita, si está más arriba, son más emisiones per cápita. Y aparte es el tamaño de las emisiones en total del país. Entonces, claro que destacan estos dos, ¿no? Lo que ha cambiado es que China ha crecido un poquito más y se empieza a correr hacia arriba. ¿Okay? Pero más o menos, y esto nos da una idea de la responsabilidad diferenciada de las emisiones de cada país. Ahora, hay una responsabilidad diferenciada no solo de ciudades, sino en términos de históricas, que era uno de las gráficas que les enseñaba ayer, en la que evidentemente China es un emisor nuevo, es responsable en las últimas décadas. Estados Unidos y Europa llevan 2 siglos emitiendo gas de efecto invernadero, y sobre todo el siglo XX, ¿no? Que es el importante porque entra a la matriz energética el petróleo, ¿no? Y esencialmente Inglaterra, ¿cuánta cuota tiene con todo el carbón que quemó durante el siglo XVIII y XIX? La siguiente, por favor. Ahora, aquí lo que tienen es algo interesante. Cuando nos movemos de nivel nacional a nivel ciudad, empiezan a suceder cosas raras. Mira, tenemos el caso de Argentina, tiene 7.6 toneladas de dióxido de carbono equivalente por habitante al año. Y estos son datos del año 2000, ¿no? Si nos vamos al caso de Buenos Aires, se emite la mitad. O sea, lo que nos está diciendo es que la concentración de población en los espacios urbanos hace más eficiente el uso de energía por habitante, porque te desplazas menos, etcétera. Pero es para ese caso, normalmente es así, pero llega un punto en que ya no. Cuando el proceso de urbanización se hace demasiado caótico, eso se pierde, esa gracia de la eficiencia, solo en términos energéticos, o sea, problemas ambientales, de calidad de aire, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el caso de la Ciudad de México, ¿no? Cuando nos vamos al puro del Distrito Federal, estamos casi al tope del nivel nacional. O sea, nos está diciendo que el DF ya está en el borde del colapso en términos climáticos, en términos de calidad del aire desde hace rato, y en términos de radiación UV cada vez está peor. Si ya consideramos los estados del Estado de México, entonces la situación mejora y tenemos una relación parecida a la de Buenos Aires. Pero lo que nos está diciendo es que esta parte tiene problemas graves. ¿Por qué? Una de tantas explicaciones. Todos los días, bueno, el parque vehicular de la Ciudad de México son alrededor de 3.8 a 4 millones de automóviles. Incluyendo automóviles, camionetas, todo el parque vehicular, 4 millones de unidades. Al mismo tiempo entra la misma cantidad entre 3 y 4 millones todos los días del Estado de México a la Ciudad de México. Entonces todos los días lo que circula en realidad son 8 millones. Por eso es que tenemos este numerito. La siguiente. Este es un mapa de hábitat que retoma el Banco Mundial. Y lo que está marcando son las megaciudades, las que tienen arriba de 10 millones de habitantes, que tienen los mayores problemas de vulnerabilidad frente al cambio climático. Ahí estamos nosotros, la Ciudad de México. Y luego, si nos vamos a las zonas costeras, las zonas más afectadas va a ser la península de Baja California y la península de Yucatán. Y la península de Baja California con ciertas particularidades. La siguiente. Entonces, en las ciudades de América Latina lo que tenemos es un problema enorme. El antecedente es este, ¿no? Es un desorden en el proceso de urbanización. Se ha dado así. Vean los ritmos para el caso del Distrito Federal. 1950-1970 se duplica la superficie urbanizada y más que se triplica para el 2000. No, el dato de que se triplica no es con referente a 1950, se triplica con referente a 1970. O sea, son 5 veces más grande que 1950. De 1980 al 2000, el ritmo de crecimiento fue 37%, es muchísimo. Bueno, Santiago, Chile estaba a 67% en ese momento. Es lo que ha venido pasando en América Latina. La siguiente. Y entonces este es el ritmo el promedio de crecimiento anual de la ciudad en América Latina, para todas las ciudades, medianas, pequeñas, grandes. Específicamente para la Ciudad de México se calcula que más o menos al día aumenta la ciudad 10 hectáreas. Ese es el crecimiento. Ahora ese es el dato que yo les decía, casi 80% somos urbanos en América Latina, 78%, varía de país a país. México está muy cerquita del 80%, y fíjense cómo era hace 50, bueno, 60 años, ¿no? 41%, o sea, prácticamente lo duplicamos en menos de medio siglo. Esto es gravísimo, porque no duplicamos la capacidad económica, ni duplicamos a nivel de distribución social, a nivel del PIB sí, creció más que el doble, ¿no? Y luego vean el caso de México. 0.4% es la superficie que ocupa el sistema urbano de todo el país. Concentra 71% de la población y casi todo el PIB, 80% del PIB. Esto nos dice varias cosas. Son espacios chiquititos que tienen el grueso de la riqueza del país. O sea, el 99.6% del territorio nacional está supeditado a las dinámicas que establezca este 0.4%. ¿Por qué? Porque ese es el 0.4% que tiene el 80% del dinero para comprar. Usted quiere sembrar algo y venderlo a alguien, se lo va a vender a las zonas urbanas. Y la zona urbana le va a demandar tomates, no manzanas. O al revés, ¿no? Entonces hay una supeditación de unos territorios con otros, de lo rural con lo urbano normalmente. Y es el dinero el que va a poner las dinámicas en lo rural. No al revés. No es que lo rural le vaya a ofrecer algo a lo urbano y lo urbano lo vaya a comprar porque lo necesita. ¿Sí? La siguiente. Ahora, aunque concentran el grueso de la riqueza, para nuestro caso, les había dicho, las ciudades latinoamericanas son muy pobres. Y esto se refleja en esto, ¿no? En ciudades dormitorio, en la hora que salíamos, no sé por dónde salíamos, que me llevaron. Había una, yo les digo monocultivos de casas, son las casitas de 25 centímetros casi, 25 metros cuadrados, una pegada a la otra, que fue un proyecto que se llama del Banco Mundial, que implementó Fox, muy grande en toda América Latina, que se llamó Upgrade, que era, el argumento es peor tenerlos hacinados que tenerlos así, ¿no? Son casitas que duran 40 años. Es el promedio de vida de los materiales, de la calidad de la construcción. O sea, es un promedio de vida muy bajo. La cantidad de energía que se requirió para construirlas, y si las hubieran construido con mejor calidad, la diferencia es muy poca. Pero prefieren hacer una casa que tengo una vida útil muy pequeña, porque es un gran negocio volverla a construir a la vuelta de la esquina. Y para eso sirven los análisis de MEFA, por ejemplo, para los sistemas habitacionales. Ahora estamos haciéndole el trabajito a Habitat, bueno, el trabajito le estamos haciendo la maldad de medirle la vida útil de sus casas. A su casita que ya quebró y a otras empresitas de estas de construcción de este tipo de casas, ¿no? Y entonces lo que tenemos es una serie de zonas pobres dentro de las ciudades. O sea, el argumento es, las ciudades son los lugares de oportunidad. ¿Por qué se da ese boom en los 70s? Porque empieza la migración de lo rural a lo urbano de manera intensa. Con esta idea de que en la ciudad había oportunidades, etc. Sí, sí hay oportunidades, sí hay mucha riqueza, sí tienen toda esta segunda naturaleza, que es toda esta infraestructura que ofrece cierta calidad de vida o ciertos servicios que consideramos importantes para la calidad de vida. El problema es que esto no es para todos, ¿no? Entonces la siguiente nos da la muestra de cómo, estos son datos oficiales, son los datos que aceptan los gobiernos de que es así. Y aceptan que en América Latina, pues más o menos por ahí del 30% vive en barrios populares. Digamos, el concepto para México es barrio popular. El concepto para Brasil sería la favela. Pero vean África subsahariana, 65%. Pero si ustedes se van, por ejemplo, a países como Etiopía, ¿no? Se van al Chad, se van a ciertas ciudades muy particulares de África, de las más pobres, van a encontrar que los slums o los barrios populares son 96%, 98% de la población. Entonces esos asentamientos urbanos, pues es la muerte, porque es peor, están hacinados casi toda la ciudad completa con malas condiciones. Significa que no cumplen con los servicios sanitarios adecuados, significa que están hacinados, significa que no tienen electricidad o acceso a la electricidad suficiente. En fin, hay una serie de criterios que Habitat pone para poder definir qué son esos barrios populares, ¿no? Entonces esto es importante para tener claro que la ciudad no es igual para todos, y en los discursos no se vale decir que las ciudades son lugares de oportunidad así, sin aclarar que es para unos, no para todos. Ciertamente para Slim sí es lindísima la Ciudad de México, porque él no sufre el tráfico, se mueve en helicóptero. Para todos los demás que vamos a pie, ya nos complica el asunto, ¿no? La siguiente. Bueno, hay tres tipologías de ciudades en América Latina. Las megaurbes, más de 10 millones de habitantes, las grandes ciudades y las ciudades así a seca, ¿no? Y entonces vean cómo en realidad tenemos cuatro megaurbes. Tenemos la Ciudad de México, Buenos Aires, Río y Sao Paulo. Y luego tenemos las grandes, que son Lima, Bogotá, Santiago y Caracas, y luego las demás, ¿no? La siguiente. Este es un cálculo con base en... es la huella ecológica por hectáreas per cápita según WWF, con toda la problemática que tiene este indicador. Y fíjense cómo a nivel global nos dice 2.7 es la huella ecológica. La biocapacidad es 1.8, o sea, cada habitante tiene acceso a 1.8 hectáreas, y ya nos pasamos, ¿no? Entonces, tenemos disponibilidad de 1.8 por habitante y estamos apropiando en los 2.7. En caso de Argentina, la capacidad es 7.5, se apropian solo la tercera parte, ¿no? En caso de Brasil, la relación es la misma, y vean en México. O sea, nuestra biocapacidad ya... ya nos pasamos de la raya. Esto luego hicimos el cálculo para las ciudades. Espero que tenga por ahí el cuadrito de las ciudades, de qué pasa con las ciudades de México de América Latina en términos de su biocapacidad, pero a ver si aparece más adelante. Antes de eso, la siguiente. Nosotros lo que hemos tenido, y los europeos también lo han hecho, es que hemos seguido el modelo gringo, que es el modelo suburbia. Que el modelo en sí, y ya lo conocen bastante, son las casitas. Lo que pasa es que, vean, estas casitas se parecen a las de acá afuera de la ciudad, ¿no? Son casi iguales. Es la autopista, porque la idea del suburbio era, usted tiene las ventajas de lo verde, de la naturaleza, pero también al mismo tiempo de la ciudad porque está a unos pasos de la ciudad. Y el problema es que al final acaba siendo un sufrimiento para todos, ¿no? Porque van todos los que viven en los suburbios, se meten en la autopista, se la pasan 2 horas en la autopista, llegan y luego otras 2 horas de regreso, porque todos salen al mismo tiempo, ¿no? Y este es el modelito, ¿no? Este tipo de autopistas se entran a los centros urbanos, a los centros financieros, todos trabajan en el mismo lugar, se vuelven a meter en el coche, salen por la autopista y llegan a su casa, ¿no? Y son todas igualitas, ¿no? Hay una canción de los 60s que criticaba este modelo, que llamaba a cada una de estas casitas, se llama la canción de My Little Boxes, y se refiere a estas casitas, ¿no? La siguiente. Entonces, miren cómo va el proceso de la tendencia del uso de suelo, de la expansión urbana en términos de superficie, ¿no? Entonces, cómo los países ricos aumentan y lo que se viene es un incremento muy importante del resto del mundo y de los países ricos. O sea, a partir de los 50, la proporción de crecimiento de los ricos es mucho mayor que el resto del mundo, y lo que se viene hacia adelante es la proyección de esta misma tendencia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la siguiente? ¿Qué pasa con México, ¿no? Nosotros tenemos dos tipos de procesos de suburbanización, ¿no? Y yo le digo que es a la mexicana, ¿no? Este es un proyectito que ya no supe en qué acabó, pero yo les cuento lo que fue, ustedes lo deben de conocer más, pero fue un proyecto que por lo menos se vendió así. Aquí está la autopista, y alguien de la Semarnat en algún momento dijo, de la autopista para acá sí es reserva ecológica, de la autopista para acá ya no. Vendieron este cachito y lo vendieron a una desarrolladora que se vende como desarrolladora de, se llama el nuevo urbanismo, que es este urbanismo que incluye ecotecnologías, que incluye sistemas de ahorro de energía, de reciclaje de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dicen, bueno, estas casas valen entre los 800 y más de $1,000,000, son este tipo de modelitos. Este es esto ya está construido, que es esta parte de aquí. Y luego la idea es ir rellenando todo esto. Ya no sé si lo acabaron de hacer o no. Tuvieron muchos problemas en el 2010 financieros para esto, que fue un problema de que se revienta la burbuja de especulación inmobiliaria en Estados Unidos y esto prácticamente se congela. Pero esto se inició. ¿Cómo funcionaba al principio, por lo menos esta parte? La basura que se generaba aquí, pues se la mandaban al pueblo de Loreto. Entonces, no era tan sustentable, era sustentable de rejas para adentro, porque de rejas para afuera no, mandaban la basura. La energía, tienen un par de generadores de energía eléctrica y el resto se importa. Entonces, es como un truco, ¿no? La idea es que una vez que todo esto estuviera desarrollado, ya iba a ser sustentable. Cuando consumiera más energía, generara más residuos. Bueno, el problema no es este, el problema es que este modelo de suburbia, que claro, esto está lejos del aeropuerto y está lejos del pueblo Loreto, implica que para que tú llegues aquí con coche, es el mismo modelo suburbano, pero para ricos. Este modelo es esencialmente las jubilaciones doradas, ¿no?, de Estados Unidos, ¿no? El siguiente modelito es lo mismo, ya se lo conocen, ¿no? El siguiente ya no está en lo mismo. Este ya es medio clase mediano, ¿no? Entonces, lo que tiene, aquí está nada más, sirva para que vean el proceso de expansión del turismo y de este modelo de suburbanización en Ensenada. Esto va rapidísimo, todo el mundo sabe, pero nadie sabe que hay mucha plata del narco aquí metida, ¿no? Y esto es Acapulco, esto es más clase media, ¿no? Estas son las mismas casitas tipo trabajador social del ISSSTE, del Infonavit, pero un poquito más elegantes, para la clase media chilanga que se va el fin de semana. Estas casas están vacías el 90% del tiempo, ¿no? Y esto está en Barra Vieja, hay que agarrar el coche, y como ya hay mucho tráfico ahí, te avientas media hora, 40 minutos, llegas a tu casita y luego te regresas a la parte de toda la vida social que tiene Acapulco. Es el mismo modelo suburbano que los anteriores, ¿no? Luego tenemos uno peor, la siguiente. Este es Playa del Carmen. Este es muy clarito y muy ejemplificado de la devastación que se puede hacer en estos procesos de urbanización de suburbia a la mexicana, ¿no? Esta casa son de las casas semicaras. Hay unas un poquito mejor y hay unas que son peor, que no tienen el segundo piso y tienen el tinaco tal cual, así expuesto, ¿no? ¿Qué es lo que había antes de esto? Pues esto, ¿no? La siguiente. Entonces les explico cómo se hace el proceso. Esta es la autopista, acá está Cancún y acá está Tulum. Y esta es la autopista, la que corre por aquí. ¿Qué es lo que hicieron? Y primero propusieron que iban a hacer, que iban a agarrar la autopista y la van a pasar por acá atrás. Para darle la vuelta y hacer un periférico. Ser medio periférico en realidad, porque no tienen malecón, ¿no? Entonces la otra fue que no, eso no iba a funcionar, eso en el largo plazo. Lo que hicieron fue un segundo piso. O sea, le copiaron al DF y dijeron, también queremos un segundo piso. Entonces, antes de entrar a Playa del Carmen, hay un segundo piso mal hecho, además, que las salidas las diseñaron más clavadas hacia la derecha, y entonces los coches no pasan, entonces tienen que cuidar mucho cuando salen, y entonces se hacen cuellos de botella en cada salida del segundo piso. Acá está toda la zona turística, aquí están los ricos y los turistas. Y de este lado están todos los trabajadores. O sea, esas casitas que vieron son esta zona, todo esto. Entonces todos los trabajadores que van y limpian los hoteles, etcétera, tienen que agarrarse un coche o un camión, se van a la autopista y luego ya llegan a la parte turística. Ellos quieren que haya aquí casas, más casas y más casas. Y cada 2-3 cuadras un Oxxo. ¿Quieres algo más del Oxxo o más? Porque además ya se volvieron centros de socialización el Oxxo, ¿no? ¿Quieres más que eso? ¿Quieres cine? ¿Quieres un supermercado más decente? Tienes que salir, irte a la autopista y hay a lo largo de la autopista los hijos. Es una locura esto como sistema urbano. Porque obliga al uso del automóvil. El transporte público es malísimo. Entonces todo lo que hace la gente se compra un coche. Coche viejo, aunque sea, pero para mover. Estos son los tipos de suburbanización que tenemos en el país, ¿no? Si nos vamos dos adelante. Ok, entonces, yo les mencionaba que los estudios de flujo de materias y energía se podían hacer para las ciudades. Esos estudios tienen un nombre, no se dice análisis de flujo de materias y energía urbano, sino metabolismo urbano. Que apropiada y técnicamente son los flujos de materiales y energía de la ciudad. Esta es la definición que da Kennedy. Hay varias definiciones. Kennedy es uno de los tantos que han venido trabajando el tema de metabolismo urbano. Ya no se las leo. Y es lo que les mostraba la siguiente, lo que les mostraba la vez pasada, el día de ayer, ¿no? Se miden las la extracción doméstica, las importaciones, cómo se metaboliza dentro de las ciudades y cómo sale, ¿no? La siguiente. ¿Lo quieren más? La siguiente. Ay, perdón, la anterior. ¿Lo quieren más elegante? Bueno, es lo mismo. Esto es el sistema natural, lo de acá arriba. Esto es la segunda naturaleza. Primera es lenguaje de Montfort. Primera naturaleza, los ecosistemas. Y esto es la segunda naturaleza, o la ciudad, la naturaleza artificial, ¿no? Y es lo mismo, son las entradas, cómo se metaboliza y cómo sale. Y luego este sistema artificial, cómo se vincula y cuáles son los intercambios que tiene con el sistema natural. La siguiente. Y luego más difícil es así, ¿no? Esto ya es el sistema completo de metabolismo urbano. Lo que tenían hace rato era este cachito de aquí, vinculado con el sistema natural, ¿no? El sistema natural, el sistema segunda naturaleza, y lo que tienen acá es todas las tipologías que se pueden tener de urbanización. Por ejemplo, si es más dispersa como está aquí, estas son manchas urbanas, mientras más dispersa sea, más consume energía. Mientras más compacta, menos energía consume. Mientras más grande sea el grano, me explico con eso, mientras más grandotas sean las cuadras, la gente menos camina. Entonces más energía consume. Mientras más chiquitas sean las cuadras, menos energía se consume. Mientras más mixto sea el uso del suelo, o sea, si tienes en una sola cuadra negocios, escuelas, casas, habitación, si tienes todo esto mezclado, no te tienes que mover muy lejos, porque tienes todo de manera muy cercana. Se supone que en un radio de 5 kilómetros debes de tener todo. Si esto se cumple, el uso del automóvil decrece, y entonces las emisiones, y evidentemente el uso de la energía y las emisiones también decrece. Y la siguiente. Entonces lo que es exactamente lo mismo. Lo que les estoy mostrando son los mismos modelitos para medir, ¿no? Esa es otra interpretación del asunto, ¿no? Y que en realidad el resumen es más bien este, ¿no? Entra materia y energía, sale materia y energía, y hay siempre pérdidas que no se pueden recuperar, ¿no?, en el proceso. Y que hay que contabilizar para que esto de acá que entra, cuando salga, aquí entra 100 unidades, y aquí va a salir lo que sea, 98, y entonces no son equivalentes, y ese 2% que falta más, o 2 unidades, esto es lo que se perdió. Y yo les decía ayer, el metabolismo, el análisis de flujo de materiales y energía es un balance, no es un ciclo. Por eso es que lo que entra tiene que ser igual a los outputs y las pérdidas irrecuperables, ¿no? La siguiente. Entonces, ¿cómo vemos esto en las ciudades, ¿no? Entonces, tenemos que entender primero que es un proceso, o sea, el crecimiento para el caso de las ciudades es algo inherente al metabolismo urbano. Porque el metabolismo, la palabra de metabolismo se la roban o se la toman prestada de la biología, ¿no? Y en la biología el metabolismo no siempre está asociado al crecimiento, depende del organismo. Hay organismos que su proceso metabólico siempre tiende al crecimiento y otros que es al revés exactamente, ¿no? Bueno, llega un punto en el que es al revés, ¿no? Entonces, para el caso de las ciudades sí está vinculado el metabolismo siempre a un proceso de crecimiento, ¿no? Crecimiento de todo, ¿eh? Del consumo de energía y materiales, y normalmente crecimiento de la segunda naturaleza o de la infraestructura, ya sea en términos de superficie o en términos de superficie, digamos, crecimiento vertical o crecimiento horizontal, ¿no? No aumenta la superficie, pero aumenta lo alto de los edificios, por ejemplo, ¿no? Y luego todo este proceso genera un montón de implicaciones ambientales, ¿no? Desde cambios en las reservas de agua, cambios en, por ejemplo, los materiales de construcción tienen muchas implicaciones en términos del clima, de los microclimas de la ciudad. Si cubrimos toda la ciudad de asfalto, que es lo que normalmente hacemos, no permitimos que se filtre el agua y por eso cambian las reservas de agua, pero al mismo tiempo aumenta la temperatura de la ciudad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese aumento de la temperatura porque está todo cubierto de asfalto y el asfalto es muy oscuro y al ser oscuro no refleja la luz y la absorbe, aumenta hasta 4 grados la ciudad de temperatura. Si uno pone un termómetro en la ciudad y luego lo pone fuera, la diferencia son hasta 4 grados de temperatura. La siguiente. Entonces, ¿qué es lo que significa el crecimiento urbano, ¿no? Digamos, en resumen, una aceleración de los flujos de materiales y energía, flujos que a veces son invisibles por estar inmovilizados en los materiales fijos, que era lo que ayer explicaba, de que cuando una vez entra estos energías y materiales a la ciudad, tiene distintos tiempos para salir, ¿no? Que dependerá del tiempo de vida útil de la infraestructura, que va desde 20 hasta 120 años, ¿no? La siguiente. Ahora, yo les decía ayer, el planeta es un sistema abierto a energía, cerrado a materiales. El sistema económico o el proceso económico es abierto a energía y abierto a materiales, y lo mismo, abierto a desechar energía y materiales, ¿no? Las ciudades son como el proceso económico, exactamente igual, ¿no? Abiertas al consumo de energía y materiales, o sea que depende de otros espacios para abastecerse de energía y materiales, y abierta a echar toda la basura porque no la quieres adentro. Por eso es que es la segunda naturaleza, es una naturaleza ordenada para nosotros, ¿no? Entonces luego cuando somos demasiado urbanos como yo, más que ustedes, cuando salimos al campo nos asustamos, ¿no? Porque todo es sucio. Es interesante porque así cambiamos toda la visión del asunto, ¿no? Entonces ese orden aparente del urbano se produce esas, a expensas de mucha energía y muchos materiales, ¿no? Esa segunda naturaleza nos cuesta muchísimo, ¿no? Entonces, ¿cómo se mide? Esto es una parte medio técnica, me voy demasiado rápido, la siguiente. Entonces, por ejemplo, ¿cómo medimos la variación de entropía de un sistema abierto, que es, por ejemplo, la ciudad? Bueno, es la variación de entropía de un sistema abierto es igual a la variación resultante de procesos internos más la variación entrópica o flujo resultante de procesos de intercambio con el exterior. Y esto, bueno, tiene sus trucos para medir, ¿no? La siguiente. Entonces, la ciudad, por ejemplo, puede mantener ese estado ordenado porque cede entropía positiva al medio ambiente circundante en forma de calor, que sería, por ejemplo, el efecto de isla de calor, ¿no? Y porque también emite los residuos al tiempo que captura entropía, ¿no? Entonces, esto significa que la ciudad cada vez es menos equilibrada, o sea, en términos termodinámicos, o sea, cada vez consume más energía y materiales para poderse mantener en el equilibrio. La siguiente. Entonces, para muchos urbanistas, la siguiente. Para muchos urbanistas contemporáneos, es bien importante que la planeación de las ciudades, o sea, del ordenamiento urbano, esté vinculado a un ordenamiento de la entropía. O sea, de cómo hacemos que ese ordenamiento del territorio reduzca la producción de entropía. Y esto no es nada más que ponemos aquí, que ponemos acá. Es mucho más complejo que eso, ¿no? La siguiente. Hay una serie de antecedentes sobre estos estudios. Tal vez el primer antecedente empírico es de 1965 con Wolman, un gringo, que dice, bueno, imaginemos una ciudad X de 1 millón de habitantes. Entonces, propone la ciudad imaginaria y dice, esa ciudad imaginaria con los patrones de consumo de ese momento requiere 65.000 toneladas de agua al día, 9.500 toneladas de combustible y 2.000 toneladas de alimento. Para que tengamos una dimensión de lo que implica una ciudadcita de 1 millón, ¿no? Ciudadcita sobre todo para los chinos. La siguiente. Luego vienen otros estudios, por ejemplo, el de Newcombe y todos sus colegas calculan en el 78 que se requieren 21 toneladas métricas para de materiales de construcción por habitante para el sistema de transporte existente a nivel mundial. Luego Bettini en el 98, 20 años después, dice, bueno, ya pasamos de 21 a 25. Y de esos materiales de construcción más importantes son estos, esencialmente, en esas proporciones. Y claro, tiene que ver con que luego viene una serie de plásticos y otros materiales y se diversifica la canasta de materiales. La siguiente. Esto es lo más importante. Las estimaciones en general están señalando que al menos mínimo la ciudad requiere 100 veces más su tamaño para poder abastecerse de energía y materiales, ¿no? Superficie ecológica, energía, agua, alimentos, todo eso que entra a las ciudades. Entonces el tamaño de La Paz, la ciudad de La Paz necesita 100 veces la superficie de La Paz para satisfacer sus necesidades, o el DF, ¿no? Para que sea más grandote. Ahora, no es que agarremos el territorio y todas las 100 veces aledañas es lo que está subordinado. Tenemos subordinaciones territoriales a distintas escalas, ¿no? A escala internacional. Entonces hay espacios productivos para, yo qué sé, de caviar, para un metro de caviar de Rusia, para el caviar que entra e importa y alguien se come en su casa. Estoy diciendo muy absurdo, pero a ese nivel son las relaciones de las ciudades a todos los niveles y que implica, está muy vinculado a los tipos de patrones de consumo que tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un estudio para Londres que dice, requiere 120 veces su superficie solo para abastecerse de alimentos, materias primas procedentes de bosques, sobre todo madera, y asimilar el CO2 que emite la ciudad. Todo lo demás que consume no está incluido aquí, ¿no? La siguiente. Esta es bien bonita. ¿Dónde está la ciudad? ¿Alguien ve la ciudad? Esa es la ciudad. Aquí está la ciudad. Es un estudio para 29 ciudades de Europa del Báltico. Esta es la superficie de la ciudad y esto es lo que requiere para abastecerse de recursos y esto es lo que requiere para desechar su mugre. Para que veamos las proporciones. Por eso yo decía al principio, 0.4% de la superficie del país es urbana. Bueno, 0.4% y acá está el resto de la superficie territorial, abasteciendo las necesidades de este pedacito, ¿no? Con estableciendo dinámicas productivas muy particulares aquí y afectados ambientales muy particulares acá, ¿no? La siguiente, sí. Ahí estamos hablando del país y aquí estamos hablando de ciudades, ¿no? Entonces por eso es que hay una diferencia muy grande. Las ciudades son altamente parasitarias, ¿no? Hay un estudio que hizo un español, tampoco recuerdo el nombre, que hizo el estudio del comercio internacional de España en los últimos 50 años y calcula todo lo que exporta y todo lo que importa, y a partir de ahí tú puedes medir las en qué es dependiente y cuáles son las dimensiones que son de esa dependencia, ¿no? Y resulta que la economía española es altamente dependiente de materias primas, como todos los países ricos. Si a alguien le interesa en particular ese estudio, tengo que buscarlo, me tengo que acordar, pero si me preguntan, al ratito más directo les digo. Bueno, entonces, esto de las ciudades sustentables, que no existe mucho, implica que los inputs de materiales y energía, así como los outputs de desecho, no exceda la biocapacidad de las zonas periféricas de la ciudad, lo cual es prácticamente inexistente en las ciudades actuales, por lo menos las grandes y las megaciudades, ¿no? La siguiente, el Banco Mundial dice que uno de los indicadores para el desarrollo, uno de los que tiene, es el consumo de energía, ¿no? Entonces, como si el desarrollo fuera igual a consumir mucha energía, y esto no es así. Entonces, esto es bien importante, no vincular un creciente consumo de energía con un bienestar mayor. A ver, va, tres adelante. Ahí. Estos son un meta-análisis solo para las megaciudades de América Latina. Lo que tienen aquí son las emisiones de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, de la ciudad y de su zona metropolitana, y vean cómo los porcentajes de las emisiones que había presentado al principio a nivel global más o menos coinciden, ¿no? El más importante es energía y luego sigue el transporte, ¿no? Residuos siendo algo más pequeñito, ¿no? La siguiente es río, y tienen igual energía, incluyendo también el transporte, 73%, y luego todas las demás, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí el residuos, por ejemplo, es muy importante para Sao Paulo, y luego el más importante es transporte nuevamente, ¿no? O sea, hay ciudades que tienen más problemas vinculadas en América Latina a los residuos que en otras partes del mundo. Aunque siempre va a ser la constante el transporte y el sector energía, el eléctrico, etcétera. La siguiente. Y la zona metropolitana de la Ciudad de México, la otra mega ciudad, pues igual, transporte el más importante, y luego vamos a tener el sector industrial, que cada vez lo está expulsando más hacia Querétaro y hacia otras zonas, y otras fuentes, aquí está incluido los residuos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo en México? La siguiente. En la Ciudad de México. La siguiente. Estas son las medidas de mitigación. No me voy a ir a cada una de estas, nada más les muestro. Energía, agua, transporte y residuos son los sectores que se están atendiendo para reducir las emisiones. Entre tantas cosas, yo les decía, transporte, construcción de línea 12, el metro, la obra más importante del sexenio pasado, ¿no? Sustitución de 75 taxis por taxis nuevos. Si ustedes van viendo lo que estoy leyendo aquí, es compra de equipo, compra de equipo, compra de equipo, compra de materia de construcción, compra de más equipo, es un negociazo. La agenda de mitigación es negocio. Esta va avanzada, porque estamos, o los ciertos gobiernos, y hay ciertos intereses para los gobiernos de presionar para que se endeuden para hacer negocio con los gobiernos. El mejor negocio que existe es trabajar por el gobierno, no la iniciativa privada. La iniciativa privada trabaja para el gobierno. Lo que mejor puede hacer una empresa es tener los contratos del gobierno. La siguiente, para las medidas, los títulos están al revés, ¿eh? Las medidas de adaptación, alerta temprana, respuesta a mediano plazo, educación y comunicación, esto proteger a esos barrios populares. Bueno, esto va más atrasado. Esto en algún momento lo vamos a ir desarrollando con más detalle. O sea, esa es la respuesta del gobierno del Distrito Federal. O sea, proteger a los barrios populares, la agenda que cuesta menos, pero que no es negocio, que es gasto, esa no. Esa todavía no la podemos hacer. La otra sí, ¿no? Luego, si quieren, les cuento los detalles de que hay detrás. ¿Quién implementa el plan de acción de cambio climático de la Ciudad de México? Quebrad. El alcalde en su momento lo capitalizó políticamente de manera impresionante. Dos personas. ¿Tiene presupuesto propio? No. ¿Cómo le hace? Va con su cuate o con los uno cuate de transporte y dice, oye, mira, ¿por qué no ponemos ¿por qué no tu gasto que tienes programado para transporte, ¿por qué no hacemos una ciclovía ahí? Y lo metemos como acción de mitigación de cambio climático. No. Pues no sale. Entonces le dice, ah, bueno, sí, porque no sé qué hacer con este dinero. No, mira, yo voy a construir metro, porque es el gran negocio de este sexenio. Ah, y si hacemos un estudio de ahorro de gas de efecto invernadero, porque toda la gente que va arriba en los coches se va a subir al metro, y lo capitalizamos climáticamente. Y esa es la manera, y algunas obras sí son buenas, y sí son, se rediseñaron para ahorrar gas de efecto invernadero, otras se adaptaron o le metieron el tono verde y ya está. Pero esta, que es la más importante para nosotros, ¿no? Porque ¿cuál es el problema de esto? Agenda de mitigación es reducir gas de efecto invernadero. ¿Cuánto contribuye América Latina para las emisiones de gas de efecto invernadero? En torno al 5%, siendo la cabeza México, Brasil y otro. Brasil más que México, ¿no? Argentina. Entonces, si toda América Latina reduce el 100% de sus emisiones, lo cual sería imposible, el cambio climático sigue. Entonces, tomar medidas de mitigación no tiene mucho sentido como prioridad. Es importante hacerlo, pero no tiene sentido que sea prioridad cuando no somos los mayores responsables ni vamos a detener por nosotros mismos el cambio climático. Lo van a hacer China, lo va a hacer Estados Unidos, otros actores, pero no México, si pone toda la carne al asador para eso. Y sin embargo, lo que estamos haciendo como prioridad es el gasto de mitigación, porque eso es negocio. El gasto de adaptación, la gente, la vulnerabilidad de los más pobres, esa después. Y eso es lo que está detrás de la política climática, ¿no? Entonces, la siguiente, lo que nosotros empezamos a hacer es empezar a dar cuenta del flujo de materiales y energía para la Ciudad de México, y tratando de dar cuenta de las emisiones también, ¿no? Que son los flujos de salida gaseosos. Y esto es lo que estamos todavía contando, todavía no terminamos. ¿Cuál es el problema de hacer esto? No hay información. Toda la información está, la que existe, no cuadra. Si lo pides a una dependencia, te da un dato, y si lo pides a la otra, te da otro completamente distinto. O con rangos de diferencia muy elevados. Si tú quieres saber la emisión de residuos, pues se te dan el número, el volumen total. ¿Usted quiere saber qué tipo de basura es? Ah, ya no sabemos. ¿Cuánta se recicla menos? ¿No? Y luego, si lo quieres saber a nivel de barrio, olvídese, no hay datos. Entonces, es bien difícil hacer esto. Pero ahí vamos, ahí viendo qué podemos hacer y hasta dónde podemos llegar. Algunos datos de muy panorámicos del metabolismo de la zona metropolitana de la Ciudad de México. La siguiente. Por ejemplo, la siguiente. En energía, ¿no? ¿Cómo es el flujo? En el 90 consumía 443 petajoules. En el 2006, 545. Porque una de las gracias es que tú puedas ver cómo cambia la ciudad, cómo el metabolismo aumenta. El tema es que muchas veces no hay datos históricos, ¿no? Entonces, bueno, aquí en este caso sí existen. Y que el grueso de la energía que consume la Ciudad de México y que se incrementó, ¿no?, casi en un 12% por ahí, 43% fueron gasolina. O sea, lo que nosotros estamos consumiendo de energía es prácticamente para transporte, ¿no? Gasolina, gas natural, que eso tiene varios usos, uso industrial, sobre todo, y del hogar, y el gas licuado, y este sí es transporte casi todo, ¿no?, también, ¿no? Y luego el tema de consumo de energía, y luego lo que estamos haciendo es con qué infraestructura, ¿no?, cuenta y cuándo va a salir esa infraestructura, que esa es la parte que todavía no analizamos. Entonces, la generación de, por ejemplo, de gas de efecto invernadero, de este tipo de energía, para la Ciudad de México se estima en 318 kilogramos de CO2. La siguiente. Bueno, aquí quité los... Ah, no, aquí está. Esta es la infraestructura que cuenta la zona metropolitana. 6 centrales, 9 unidades termoeléctricas, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Tenemos que pedir la información de la vida útil de cada una de estas componentes y saber en qué momento de su vida estamos, para saber cuándo va a salir esto. ¿Por qué esto es importante? Entre otras cosas, si nos dicen las 6 centrales van a salir en 15 años, ¿cómo está planificando el gobierno? El gobierno tiene que planificar que 15 años se queda sin electricidad y tiene que ir ahorrando o tiene que irse preparando para endeudarse para comprar 6 centrales, o una, si es que nada más no salen las 6 al mismo tiempo, pues, ¿no? Y es muy importante para la política pública, no solamente para tener la plata, sino para saber, ¿y qué voy a poner? ¿Voy a poner la misma central base combustible fósil? ¿O voy a empezar a poner otras cosas? ¿Voy a empezar a poner energía descentralizada? ¿Voy a empezar a poner energía solar? Yo qué sé, este tipo de cosas uno las puede ir programando. Y decir, bueno, las 6 centrales ya no van a estar. Cuando tenga que renovar esas 6 centrales, solamente va a haber 5 y una la voy reemplazando progresivamente con energía alternativa. Y tienes los tiempos de cuándo lo vas a hacer, que tienen que coincidir con los tiempos de salida de esta infraestructura. Eso es lo que se está tratando de hacer. El tema es que los gobiernos no te quieren decir cuándo es la vida útil, por varias razones. Primero, porque extiende la vida útil hasta donde más se pueda, con los riesgos que implica. Luego, porque cuando se va a renovar, si tú dices que ya el próximo año tienes que renovar la central, entonces empieza el conflicto de a quién le vas a licitar, cómo se va a licitar. Entonces, esa información es bien delicada, casi no la sueltan. Entonces, estamos viendo a ver si se puede conseguir o no, pero lo importante es, los gobiernos que sí tienen información no tienen un departamento de ese tipo de planificación sobre eso. La siguiente es en agua. 71% de las fuentes del agua que abastecen la Ciudad de México es subterránea, por eso es que nos estamos hundiendo. Se obtiene 26% del sistema Lerma Cutzamala, que viene hasta 120 kilómetros hacia el norte, hacia el este y el oeste, porque se abre como abanico de la Ciudad de México. Y 2.5% del río Magdalena. Cuando llega el agua, llega abajo de la ciudad y luego hay que bombearlo un kilómetro, y eso cuesta un montón de energía. O sea, nosotros cuando abrimos el agua, la llave del agua en la Ciudad de México, es como si estuviéramos prendiendo un motor al mismo tiempo, parcialmente, ¿no? Porque además el agua que se saca de acá también requiere energía para bombearla. O sea, toda nuestra agua detrás lleva energía. Y todos los que sacan agua de aguas subterráneas también llevan energía al mismo tiempo. Entonces, muchas veces vemos el agua y no vinculamos inmediatamente que eso es agua y energía al mismo tiempo. Es agua y petróleo lo que estamos dejando correr, ¿no? Y entonces, cuando abrimos la llave, mientras nos cepillamos los dientes y eso sigue corriendo, es el despilfarro. Imagínense el agua transparente y el chorro de petróleo lo que están tirando, ¿no? Y muchas veces eso no lo internalizamos. Ahora nada más les cuento un chisme. Se encontraba en Iztapalapa, si uno mira la ciudad, si esto es la, digamos, esto es la ciudad, en la parte de acá de la ciudad se encontraron a un kilómetro de profundidad un nuevo acuífero que va a dar supuestamente agua para los próximos 30, 50 años a la Ciudad de México. Ahora vamos a tener que bombear el agua un kilómetro para abajo y primero perforar esa cosa para, y luego vamos a ver si el agua es de calidad, ¿no? Es un problemón el de la Ciudad de México, y están dispuestos a perforar un kilómetro antes de meter políticas para mejorar el sistema de distribución del agua, que pierde el equivalente a todo lo que traemos fuera, que es el 30%, o sea, este 26, 22.5%, ese 29% que llega de fuera lo perdemos en fugas dentro de la ciudad, ¿no? Entonces, vean cómo es el asunto, ¿no? Y claro, es más negocio perforar y hacer un pozo que ir arreglando las tuberías, que además ni siquiera se ha logrado hacer el tema de los medidores allá. ¿Qué pasa con los alimentos? Este es bien difícil. La siguiente. Lo siguiente. Bueno, aquí está el tema de los consumos, del consumo per cápita, la infraestructura, lo mismo que en el otro, cómo se compone la infraestructura vinculada al agua. La siguiente. El tema de los alimentos es bien complicado porque no se sabe de dónde vienen nuestros alimentos. Hay más o menos una idea, hay que irse a investigar casi que con cada proveedor. ¿Quiénes controlan el asunto? La mitad de la distribución de alimentos del país la controla Walmart, Soriana y Comercial Mexicana. Poquito más de la mitad. Muchos de los mercados sobre ruedas, que no sé si aquí, no creo que sean muy populares aquí, pero en el DF sí, los abastece Walmart, ¿no? Ellos van y compran a Walmart, a la parte de mayoría, venta mayoreo de Walmart a los mercados sobre ruedas. ¿Okay? Entonces, Walmart tiene una proyección inmensa en de dónde vienen y cómo se distribuyen los alimentos. Entonces, lo único que pudimos hacer por el momento, ahora estamos haciendo la investigación así de mercado por mercado prácticamente. Fue una cosa muy grande con base en datos de FAO para poder estimar cuánto es el consumo de la ciudad, y estamos asumiendo que el consumo promedio del país es el consumo de la ciudad, cuando normalmente el consumo de la ciudad es un poquito más elevado, y sobre todo de la Ciudad de México, porque la dieta no, la rural no es la misma que la urbana, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, asumimos eso y vean la cantidad de alimentos que requiere la ciudad. O sea, nosotros tenemos que mover 16 millones de toneladas de alimentos, ¿no? Esto cada año. Imagínense la logística de transporte, de conservación de estos alimentos y distribución de los alimentos todos los años. Eso significa vivir en una ciudad como la Ciudad de México, ¿no? Luego, ¿cuánto de esas 16 millones se consume? Si asumimos que lo que se desperdicia es el 40%, que no es mucho en términos de porcentaje, bueno, más o menos unos 10 millones de toneladas son las que se consumen, y el resto se tiran porque se nos echan a perder o en el refrigerador o en el trayecto del proveedor a Walmart, o a Walmart se le pudre otro cacho, etcétera, y se tira esa cantidad. Esto es de locos. ¿Qué es lo que no pasa, por ejemplo, en los asentamientos rurales, donde las pérdidas de alimentos son mucho más bajos? Esto para insistir que vivir en una ciudad tiene costos energéticos y materiales muy elevados. Para poder distribuir esto, tiene el costo de que pierdes gran parte del asunto. Luego, lo que hicimos fue un análisis de cuánto los mexicanos consumimos carne, leche y huevo en promedio. Otra vez lo mismo, las ciudades consumen más leche, más carne, más huevo, y entonces esta estimación es súper conservadora, ¿no? Y lo que hicimos fue, entonces, cuánta población tiene la zona metropolitana del Valle de México, y con el promedio llegamos a que las emisiones directas y indirectamente asociadas al consumo de estos alimentos es 15.94 millones de toneladas de dióxido equivalente. La siguiente estima la huella hídrica de esos consumos. Entonces, por ejemplo, igual carne, leche y huevo, ¿no? Entonces, esa es la cantidad de 488 metros cúbicos per cápita. Está vinculado a nuestro consumo de carne. O sea, cada defeño lo que requiere de agua para su consumo de carne al año son, de otra manera, 488 mil litros de agua, ¿no? Lo mismo para la leche, lo mismo para el huevo, ¿no? Acá lo que tienen es la emisión de la ciudad. Esto es el promedio nacional y esto es el total para la ciudad. La siguiente tiene que ver con aguas residuales. Ahora vamos con los flujos de salida, ¿no? Generamos esta cantidad de aguas residuales en la zona metropolitana y solo tratamos esto. Menos del 10%. La pregunta es, ¿y cómo, qué calidad de tratamiento tiene? Hay tres fases de tratamiento, ¿no? O sea, tratamiento muy general, luego un tratamiento secundario y un tratamiento terciario, que es más fino. El tratamiento terciario casi nadie lo hace en el mundo. El secundario, algunos, y nosotros seguramente hacemos el primario. Estábamos platicando con la gente de Jalapa y habían construido una planta de tratamiento de aguas que la pusieron más abajo de la salida de la cañería. Entonces ya no pudieron tratarla, tenían que rehacer toda la instalación para bajar más la cañería para poder hacer la toma. Eso ya no se hizo porque la construyeron mal y ya se quedó así. Se invirtió millones y la cosa está ahí y no funciona. Ese tipo de cosas se hacen, ¿eh? Es increíble, pero hacen ese tipo de cosas. Luego la otra que tenemos es que mucha de esa agua negra que sale de acá se va al Valle de Mezquital, que es donde se produce la lechuga, algunas hortalizas, la fresa, y esa agua se la pelea al Valle de Mezquital, ¿no? Entonces el Valle de Mezquital, cuando Slim dice, yo voy a poner una megatratadora de agua ahí, salen con sus pancartas a decir, esas aguas negras son nuestras. A pelearse las aguas negras porque son aguas para los cultivos, que son cultivos bastante complicados por el grado de concentración de E. coli y de metales pesados que tienen, que luego regresan a la ciudad. Por eso es que hay muchos problemas gastrointestinales en la Ciudad de México. Hay que desinfectarlas muy, muy bien, porque ese es el circuito que tiene parte de esa agua. ¿Por qué Slim estaba interesado en poner esa planta tratadora? Porque iba a tener la planta, bueno, la tiene, la planta tratadora más grande de América Latina en el momento de su construcción, porque eso le daba, él recibía aguas negras gratis y sacaba agua potable cara. Entonces era negocio redondo. Nos hacía un favor ambiental a la ciudad y le hacíamos un favor a él pagándole por darnos ahora de nuevo agua limpia, ¿no? ¿Y a qué se le iba a vender? Al mayor mercado del país, la Ciudad de México. Un negocio redondo, ¿no? La siguiente son residuos, que es esta es la dimensión de residuos que generamos al año. Más o menos es la generación media tonelada per cápita al año, son las dimensiones. No están muy lejos de las demás ciudades, ¿eh? Nada más que, claro, nosotros somos muchos y entonces generamos más, pero más o menos están 300 y 500 toneladas los habitantes de ciudades en México. Claro, en los espacios rurales el consumo es mucho menos, la generación de residuos es mucho menos, ¿no? Y luego se suman 7.000 toneladas diarias de residuos, ¿no? A esto, súmenle todos los residuos de la construcción que no se contabilizan, ¿no? La siguiente. Hay 130 toneladas adicionales de diarias que se abonan de residuos. Este bordo ya se cerró el año pasado. Ahora no se sabe para dónde está yendo la basura. Todo el mundo responde cosas distintas. Aparte de que hay más de 100 tiraderos clandestinos dentro de la ciudad. Y eso ya se sabe, se tienen identificados. ¿Dónde están los tiraderos clandestinos? En las zonas pobres, en las zonas populares de la ciudad. Entonces son los barrios populares, los barrios irregulares, los asentamientos irregulares, los que tienen asentamientos, digo, esos tiraderos irregulares de residuos, eso sucede casi en todas las ciudades. Y ahora no sabemos a dónde se está yendo la basura. Parte se está yendo a los tiraderos de las ciudades aledañas. Y algo que era problematiquísimo los primeros 2 meses que cerraron el bordo, dejó de ser problema. ¿Quién sabe? Yo estoy seguro que se va a volver a regresar, va a volver a aparecer el problema de la basura cuando quieran licitar algo para solucionar el problema. Y entonces ahí van a presionar los distintos actores. Yo no te recibo más la basura si no me das el contrato a mí. Y va a volver a aparecer el problema, seguramente otra vez, ¿no? La siguiente, bueno, había un dato ahí de la generación de biomasa que genera la ciudad por poda y demás, y las plantas que tenemos de composta para la biomasa y para los residuos orgánicos de las de las casas, el principal problema son los plásticos. ¿Qué es lo que hacemos todos? Agarramos una bolsita de plástico, echamos la comida y la cerramos, es que la separamos, ¿no? Luego eso va a dar al proceso de reciclaje y todas estas bolsas acaban siendo toneladas de plástico mezcladas con los granos. Cuando está la composta, pues tiene pedazos de plástico. Nadie quiere la composta con pedazos de plástico. Los productores de flores, por ejemplo, que era uno de los nichos que tenían pensado los del Distrito Federal, no lo quieren. Tienes que ir tú por la composta. Entonces tienes que llevar tu camioncito para que te regalen la composta, pero la composta es mala. Entonces, yo voy a gastar para ir por la composta y me vas a dar composta mala. No. Muchas gracias. Lo que pago por rentar el camión, pago un poco más y el fertilizante me lo traen directo. Y entonces ese reciclaje en realidad no sirve, ¿no? Bueno, y esa es la capacidad de las plantas de composta, ¿no? La siguiente, bueno, estos datos y luego el análisis que hay sobre cómo se vinculan el metabolismo, o sea, o los flujos de energía y materiales en la Ciudad de México con los planes y en otras ciudades, está la Ciudad de Buenos Aires, Sao Paulo y Río, las cuatro las analizamos y luego se analizó también cómo se vincula esto con el cambio climático y las agendas. O sea, ¿qué pasa con la agenda de medioambiental y la agenda climática? ¿Y por qué no están considerando esto? ¿Por qué no se están cruzando? ¿Por qué no están considerando este tipo de estudios? Y lo hicimos para las cuatro ciudades, las siguientes. Y eso lo encuentran la siguiente, aquí. Bueno, la siguiente, por favor. Más. Se regresan. Bueno, yo me voy a adelantar. En general, digamos, para ya cerrar, porque nos podemos estar un rato con esto, hay una serie de alternativas que se han propuesto. Todas estas alternativas en general se podrían criticar también o decir, bueno, pero tiene límites, no te resuelve todo, depende del caso, depende cómo se implemente, pero más o menos todos los autores están coincidiendo en qué tipo de medidas, ¿no? Uso eficiente de la energía, implementación de alternativas al transporte privado, promoción del transporte público, motorizado o no motorizado, uso racional del agua, producción de alimentos en espacios urbanos, entonces se está poniendo de moda el tema de la agricultura urbana, que funciona a veces, depende del contexto, o agricultura periurbana, que funciona mejor para Centroamérica, para el Caribe, está produciendo 40-60% de las hortalizas y vegetales frescos de la ciudad. Brasil está informando que está produciendo 70% de sus alimentos con agroecología, mucha de la cual es de carácter periurbano. No se sabe si es correcto o no, pero esos son los datos que están dando. Otras cosas son la reducción de residuos y mejora de manejo de residuos y de tratamientos, porque nosotros se supone que la mejor manera de gestionar los residuos es con rellenos sanitarios. Pero en realidad el relleno sanitario lo único que hace es una gran bolsota de basura. No significa que eso ya no contamina, no significa que no es un problema. O sea, el problema de los residuos es cómo se resuelve el problema de la basura no generando basura. El problema es que como cada vez, si quieres que la economía crezca, pues hay que producir cada vez más, hay que consumir cada vez más. Y entonces por eso está la industria de la publicidad, está el tema de la moda, está la obsolescencia tecnológica programada o la reducción de la... Hay muchos mecanismos para esto, para promover el consumo. Entonces transforma más la naturaleza con estos ciclos crecientes de producción y de consumo necesarios para que aumente, crezca la economía, y entonces al final lo que tienes es más basura, ¿no? Y se dan cuenta, muchas veces la cantidad o el volumen que representa la basura de empaquetamiento es cada vez mayor, es impresionante. Plásticos y cartón es enorme, ¿no? Entonces, solución o no, no generar basura. Y segundo, la que se genera no tiene toda solución, ¿no? Alguna se puede reciclar, otra es demasiado costosa reciclarla. Y hay algunas proyecciones que por ahí están a punto de salir que hicimos para el 2030 de el potencial de reducción de gases de efecto invernadero para 5 tipos de materiales, papel, vidrio, cartón, material orgánico y demás a nivel mundial. Y es interesante lo que se puede hacer, pero eso no se hace todavía, ¿no? De, en términos de si lo recicláramos, ¿cuánto ahorraríamos en comparación a si compramos o sacamos de nueva cuenta el material fresco, ¿no? Y bueno, eso es, digamos, lo último que tengo. Si quieren, pueden pasar la lista, es lo que les acabo de decir. Este tema de educación, comunicación y constitución social es bien importante, incluyendo el tema de, por ejemplo, cómo informamos que el tipo de dieta que tenemos es más o menos intensiva en energía y por lo tanto tiene impactos ambientales mayores o menores. Y cada quien ya definirá si sigue comiendo la cantidad de carne que come, la cantidad de huevo que come y de leche que come, porque esto tiene un impacto muy importante. No significa no coman, porque hay gente que dice que no coman. Una mujer, no digo el nombre porque está más, dame de Lucas. No, es en serio, no lo digo en broma, es de verdad. Y le dan, lo más preocupante es que recibe más o menos unos 100 millones de dólares al año de financiamiento. Es una china estadounidense y siempre está en las reuniones de la COP regalando libros, ¿no? Y lo que promueve es no coma usted nada de carne, vuelva a ser vegetariano. Entonces, no es ese extremo, pero sí es el extremo de realmente los adultos necesitamos ese consumo intensivo de carne, leche y huevo, o podemos moderarlo, porque no nos va a dar, ¿no? O sea, hoy día no alcanza el sistema ecológico para alimentar con la intensidad con la que se alimentan los estadounidenses con leche, carne y huevo.